www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Vamos! ¡Sí, caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 422ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos del receso! Me han traído unos auriculares que me clavan cuchillos en el orto. ¿Qué pasó con estos auriculares? ¿Qué pasó, Mico? Están vendiendo cosas aquí, yo no lo puedo creer, ¿eh? Bueno, pero sí, esto hace de que podamos seguir al aire comunicándonos con la gran está red de hispanoparlantes. Sí, en cualquier momento me estallan las venas, así que si quieren sangre, quieren violencia, esos los que buscan de un programa de radio, lo van a tener aquí. Bueno, estamos preparados, ¿verdad, Capitán Vinilo? Están los controles con una cara muy seria, muy así como diciendo, estoy en mi trabajo, no me molesten, y ahí está, y lo vamos a chingar un poco. También está lista la muda, está listo el Mico, como ya vimos. Así que bueno, no perdamos más tiempo, las cosas están dadas de esta manera, y nos vamos a paseo por la salvaje realidad de este universo al que le vale madre el nombre que le pongamos. Así que sin nombre, sin nada, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos para los Estados Unidos de Norteamérica para hablar con Homero Padilla, que es de Carpentersville, que alguna vez nos imaginamos y seguimos dibujando esa ciudad como una de las más tristes y decadentes del universo, ya que imaginamos que Carpenters, el famoso dúo, suena constantemente. Sí, vive ahí y canta por las calles. Sí, en los altoparlantes, verdaderamente. Pero ahí está Homero Padilla, que dice: mi vida es una mierda. Qué poca madre, dice. Ay, se muere de risa. Lo que, bueno, es una buena tesitura, tomarlo de esa manera, ¿verdad, Homero? Bueno, como digo, me cago de risa. ¡Guava! Compadres, soy Alejandro de La Paz, Bolivia. Estamos en la capital de Bolivia, ¿verdad? Sí, sí. Esta vez escribo para quejarme. Ay, ¿cuándo he escrito por otra cosa? Sí, la verdad, no sé. Pues antes, mientras trabajaba, escuchaba música. Ahora estoy estúpidamente obsesionado con escucharlos. Entonces les pido que se puten a ustedes mismos, dice. Pues ando buscando programas de radio acá que sean tan buenos como el suyo. Bueno, lo de buenos lo ha puesto tú, ¿eh? Sí, estoy buscando programas parecidos y no he encontrado, dice. Y bueno, solo encuentro huevadas. Manden un saludo, por favor, a mi hijita Ale, que cada vez que puteo o digo al carajo, me dice: señor Lagartija. ¡Ah! Ese es el ejemplo. ¡Mierda! Señores padres, eduquen a sus hijos. Ale, la pequeña niña, lo tiene identificado. Cada vez que el padre putea, no es el padre en realidad quien putea. Claro, es. Si el señor Lagartija. Y espíritu que se apodera de su padre. Se adueña. Está muy bien, porque así quedan los padres exentos. Sabemos que hay muchos padres que escuchan este programa con sus hijos. Padres muy liberales, realmente, sí, porque hacen escuchar a sus hijos cosas que a lo mejor no les son convenientes. Pero como dijo alguna vez un buen amigo nuestro, casi un hermano mexicano que tenemos por allí viviendo en Colorado, que los niños se enteren. Así es. Exacto. La cosa, ¿no? ¿Para qué tenemos? Así es la vida. Así en cápsulas de cristal, para que un día vengan y digan: oh, ¿y cómo? ¿Y los Reyes Magos? Y se han comido el pasto, se han tomado el agua, y a ti te vienen calzoncillos a las 2 de la mañana trayendo regalitos, papá. Bueno, no digas esas cosas. No, está bien, pero es que nada, y los niños se tienen que enterar de cómo están las condiciones. Oh, mierda. Algunos niños, un abrazo para todo Bolivia, para toda La Paz. Sigan adelante y disculpen lo del Mico, a los del Mico Tlán. Claro, el Mico dijo porque el Mico ya lo tenía identificado, este amigo boliviano. Claro, ¿no? Sí. No fue con esa intención. Además, no quiero que el niño elefante me haga cagar las bolas, dice. Besos a la muda y un abrazo a todos los de la nave desde los metros, 3.600 metros sobre el nivel del mar, en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz. Es la... La Paz, Bolivia, es la ciudad del mal. Sí. Sabemos que hay buena gente viviendo por allí. Y bueno, 3.600 metros, lo cual no es un dato irrelevante. Alguna vez hablando con algún amigo por allá para identificarlo mejor, Gabriel de Houston, ¿no? Ah, sí, a veces sí. Nos hemos cruzado en el chat y somos de tirar este tipo de cosas. Por ejemplo, Bolivia está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y en algún momento me dijo, esos datos inútiles. No, esos son los datos que hacen la diferencia. Esas pequeñas cosas que a lo mejor te dicen, pero ¿para qué voy a decir esto si no interesa a nadie? Vale madre, a mí me interesan y muchos. Ahora, digo, es lo que hace la diferencia a lo mejor en una reunión, ¿no? No estás con una dama, por ejemplo, ahí, ¿de qué le hablo a esta? Y si está a 3.500 metros, sí. Sí, está a 3.500 metros, ¿quieres mascar coca? Le digo, ¿no? Y ella a lo mejor dice que sí. Son cosas que hacen la diferencia. Bueno, un abrazo, querido amigo, ¿eh? Cuanto más pelotudeces conozcamos, nuestra inteligencia se va a dilatar más aún, y eso es lo único bueno que nos puede pasar. Hola, escribo para decirles que su programa es de la puta. Bueno, quisiera saludar a ¿cómo todos. ¿Cómo de la puta? ¿De qué puta? De alguna puta que debe vivir en Cochabamba, también Bolivia, ya que estamos en Bolivia, no nos queríamos alejar, nos ha pegado bien la altura. Y en Cochabamba, bueno, nos dice que de pronto llegaré y armaremos una fiesta de la chingada, dice. Bueno, luego quiero decirles a Luis, que es un hijo de puta, dice, su hermana es tan santa, no es tan santa como cree. Gracias por leer mis mensajes. Y es una cosa a la gente que... Aquí tengo otro que dice, hola amigos, ¿cómo andan? Soy de Argentina y quería que puten a mi profesor de lengua. La no, está vamos a putear a nadie. Vamos a putear hijos a nadie. Digo, queridos amigos, todos los que nosotros puteamos cuando nos da la gana. Claro. Cuando hay una justificación, a lo mejor cuando uno dice, mi jefe por esto, esto y esto merece esto, esto y esto. Por favor, háganlo por mí porque yo pierdo mi trabajo si lo hago yo personalmente. Entonces, la radio una está cumpliendo una función. Claro, ahí nos sentimos. La radio es función, la radio es comunicación. Servicios. Y nos sentimos. No services. No, sí, el service. Somos el service. ¿Qué tal? Venimos a putearlo, señor. Sí, venimos a arreglar la heladera. Claro, como están los mensajes cantados, por ejemplo, para Navidad o para tu cumpleaños que van y les pagan unos tipos, nosotros somos los puteadores oficiales. Pero no, de alguna manera, en serio, amigos, ¿qué clase de radio carajo les gusta? ¿Les gustan esos programas donde, por ejemplo, se las pasa todo un tipo constantemente, una dama frente al micrófono mandando, Juancito le manda saludos a Telma, Telma le manda saludos a Juan? No, lo único que tienen es que putemos. Bueno, perfecto, pues es exactamente lo mismo. O sea, la tesitura es lo mismo, es el negativo de ese tipo de radio de mierda, donde nos pasamos mandando saludos. Si quieren una radio donde nos pasamos puteando gente, es exactamente lo mismo. Entonces, un besito para tal, no, puten a tal. En síntesis, termina siendo la misma mierda. ¿Por qué no probás con el nuevo buscador de programación? ¡Es una porquería! ¡Carajo! Hola, un saludo de cine a los galegos que están fuera. No pierdan este programa. La felicidad no tiene precio. Pero hay más de 1000 productos que pueden simularla. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. ¡Nos vamos para España ahora rápidamente para ver a nuestro amigo Pijamator! Pijamator es nuestro amigo Álvaro, ¿no? Ajá. Que le han puesto así por alguna historia que él se sabrá bien. Dice, eso lo escribo para decirle al Capitán Vinilo que el domingo ganó el Madrid 2-1. Bueno, eso ya lo sabe. Sí, creo sí. Que ya lo sabía el sábado. El Capitán estuvo Vinilo festejando, sí. Estuvo festejando. A mí me tuvo personalmente como... Fácil, ¿qué puedo decir? 2 horas hablándome de un pase de Beckham que le metió... Y me decía, no, coño, imagínate, y metió un gol de cabeza a Ronaldo, que Ronaldo con la cabeza no puede ser una mierda. Imagínate tú cómo le ha pegado, que parece que le ha puesto con la mano. ¡Carajo! Yo movía la cabeza así, como diciendo, sí, te estoy escuchando atentamente lo que... Y él siguió hablando. Luego yo me retiré de donde estaba el Capitán Vinilo en su bitácora de vuelo y él quedó hablando. No, pero cómo le ha pegado y qué sé yo. Y eso que era medio reticente a la venida de Beckham. Y acá se lo ve moviendo la boca. Sí, todavía está hablando de eso, el Capitán Vinilo. Bueno... Y bueno, saludarlos a todos. Y una pregunta para el señor Lagartija. ¿Cómo saben en la nave que es fin de semana para saber cuándo hacen el especial? Eso no es una pregunta filosófica. Es el calendario. Sí, nosotros nos mantenemos aquí con el calendario gregoriano, igualmente que ustedes, y con la comunicación permanente con la Tierra. Ya vamos viendo como los rostros. Se va acercando el fin de semana, no nos cabe duda. Saludos a todos los tripulantes y les espero en ningún lugar. Dice, soy Álvaro Pijamator de Madrid, España. Uno de los amigos de Santi dice que no le hablan... por la mierda de chiste que cuenta. Dice, son lamentables. Se cree el más gracioso del grupo. Siempre hay alguien que se cree. Peor, sí. Se cree el más gracioso del grupo, ¿no? Y dice, claro, por ejemplo, en The Cure, el más gracioso del grupo se creía Simon Gallup, ¿no? Y ahí lo tenía. No, en realidad, Todd Hurt se creía el más gracioso del grupo. Le sacaron el carajo. Contra el chiste lo echaron a la mierda, sí. Dice, bueno, y está claro que no es el más chingón. Dice, espero que encuentren algún chiste mejor porque son verdaderamente patéticos. Un saludo con orejas a todos. ¿Cómo es un saludo con orejas? Está bien, ya le dije, ¿no? Moviendo las orejas. Debe ser bastante ridículo, se debe ver, Álvaro. Pero es un don que tiene. Es un don. El don que le ha dado el niño elefante Álvaro, ¿no? Sí. Puede saludar con orejas. Un grande. Ezequiel de Capital Federal Argentina. Me gusta cómo se está desvirtuando de alguna manera. He visto en Álvaro, por ejemplo, en su mensaje que decía, se cree el más chingón, ¿no? Sí. Mexicanos que dicen, no sé, coño, que esto. Y ya está, menos mal. Les pido, por favor, que aclaren de dónde son. Porque claro, ya últimamente está la globalización, está haciendo estragos, pero esta es la parte más positiva, créanme, del sistema globalizado, ¿no? Ezequiel de Capital Federal Argentina dice, hola amigos, en caso de que el mundo se desintegre, pregunta para el señor Lagartija. Rápidamente dice, ¿por qué la bajada de agua del inodoro siempre no basta? No. Le pido... Esta pregunta fue respondida mil millones de veces a alturas como las de Bolivia. Sí. Y tan bajo como la Atlántida. Claro. ¿Quién está muy bajo? Holanda, ¿no? Las Netherlands, ¿no? Los Países Bajos están súper bajos. Desde Bolivia hasta Holanda, hasta Bélgica. Hemos respondido eso porque el inodoro circula así. No se vean los Simpson. Ahí está la explicación. Cuando Bart Simpson llama a Australia para ver si... Ahí está la explicación. No sé si está la explicación, pero por lo menos se van a divertir con cualquier capítulo de Los Simpsons. Smithers, aprenderías un par de cosas de este perfecto imbécil. ¿Por qué la losa del inodoro queda siempre manchada? Porque eres un asqueroso. Sí, y eso también lo ha contestado usted, señora Arteja. Yo voy en su defensa. Tengo aquí algo de Cristo que está súper bueno. Lo ha mandado nuestro amigo colombiano. Hola, colombiano, rolo de nacimiento. Nació en Bogotá, criado en Ibagué y ahora estando, ¿no?, en el País Vasco. Está bueno esto. Es casi un chistorete. En realidad nos va a hacer pensar un poco de cómo va la cosa, ¿no? Ah, venga. Estaban dos niños jugando al fútbol en una playa de Madrid, ¿verdad? Y estaban los niñitos jugando al fútbol. Cuando a uno le ataca, ¿qué quiere que le diga la plaza de Madrid en la que están jugando? No me jodas. Ah, una plaza. No, estaban en el Bernabéu, eran de no sé, de la Quinta del Buitre. Bueno, estaban ahí en una plaza, los dos niñitos jugando. Cuando a uno le ataca un feroz perro de los llamados Rottweiler. Oh. ¿Quién eres tú? Un perro llamado Rottweiler. No, lo ataca, lo va a atacar el niño. Pensando rápido, el otro chico agarra una tabla de una cerca y le da un golpe en el pescuezo al perro. Y este muere. ¡Cu! Le hace. Lo mata. Muere el perro, muere. Un reportero que pasaba, observó, pues un reportero, por ejemplo, del País, de Don Balón, sí. De Don Balón, no, al Don pedo, Balón. Que le va a hacer un reportaje, pero no importa. Pero bueno, estaba ahí, ¿no? El reportero pasa y observó la escena y corre a entrevistar al niño y dice... Lo imagino, por dentro el reportero iba diciendo, tengo mi nota de color, ay, qué chingón que soy. Y bueno, llega ahí y le dice, y va anotando la libretita. Claro, sí. Coge al niño de brazo y dice, a ver, por aquí, valiente fan del Real Madrid, salva amiguito de las fauces de agresivo perro. Escribe en la libreta. Y el niño dice, perdón, yo no soy del Madrid. Replica, el niño héroe, claro. Verdaderamente. Ah, perdona, como estamos en Madrid, asumí que lo eras, contestó el reportero. Valiente fan tacha ahí, dice, del Atlético, salva a compañero de terrible ataque. Anota en la libreta y dice, no, perdón, señor, usted ha puesto ahí, pero yo no soy del Atlético. No es. Le dice el niño, ¿no? Bueno, asumí que estando en Madrid, pues sería del Madrid o del Atlético. Bueno, entonces, ¿de qué equipo eres? Pregunta el reportero. Del Athletic de Bilbao. Le dice el niño. Y el reportero lo mira y empieza a escribir en una hoja nueva de su libreta. A ver, chale, radical, asesina, pacífica, mascota de familia. No sé, bueno, no sé, risa irónica. Pero ya dije antes, cualquier parecido con la realidad. Bueno, suerte, pues, augur. Dice nuestro amigo Cresto. Y está bien bueno eso, ¿no? Como, está bueno como para analizar cómo una misma noticia depende. Habla mucho de la concebida objetividad periodística, sí. Que no existe verdaderamente. Y que uno poniendo el ojo, esto es una exageración lógicamente, pero depende cómo uno lo quiera ver, puede hacer que una noticia esté para un lado o para el otro, ¿no? Me recuerda mucho, por ejemplo, la última ocupación en Irak de parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, por un lado circulaban miles de muertos y un desastre que está ahí, y por el otro lado, bueno, se hizo valer la democracia y la libertad y esas cosas. Bueno, Cresto, un abrazo, Te cuidan y páselo pipa. Venga, hasta la próxima. Agur. Fepe es de Capital Federal Argentina, ha entrado a la parte Fepe. De la al Linterna Mágica en canaltrans.com y ha votado las películas que más le plazan, que la, dice American Story X. ¿Es American Story X qué es? No la conocemos aquí, la debe haber filmado él. No debe ser conocida American Story X. Después Matrix, después Fight Club, que supongo es el Fight Club es el club de la pelea, ¿no? Sí. Un bodrio, ¿cómo puede votar esto? Bueno, no me voy a meter en... Muy buena la página, dice, muy buen programa en caso de que el mundo se desintegre, por eso lo leemos aquí, por eso le mandamos un abrazo a Fepe. Jonathan Macías es de Cuetzalan, México, y dice que un día antes de que el mundo se desintegre, coger a cuanta vieja se me ponga enfrente, chupar, robar, no sé qué más. Saludos del estado de Puebla. Del estado de Puebla. Los pecados, México. Todos los pecados que sean los va a hacer. Todos los pecados, ¿no? Se le acaba de chupar. Los van atando y listo. Claro, robar y... ¡Ay, qué cosa, Jonathan! Un abrazo, ¿eh? Juan José es de Sucre, Bolivia. ¿Cómo estamos con Bolivia hoy, ¿eh? Sí que sí. Hemos recorrido ya Cochabamba, La Paz, ahora nos vamos para Sucre, donde está Juan José y dice... Un día antes de que el mundo se desintegre, dormir, porque me encanta dormir, y lo haría por última vez, y luego, faltando unas horas, ponerme a ver las estrellas, muy tranquilo ahí en Sucre. ¡Amigo, despierta! Juan José, mire, yo me siento identificado contigo porque a mí me gusta mucho dormir. En realidad no es que me guste dormir, ¿no? Me gusta la sensación cuando, por ejemplo, te vas a levantar y puedes seguir durmiendo, o sea... Dormir a conciencia. Exacto. Tienes que ir, son las 7 de la mañana. Un día normal a lo mejor te tendrías que levantar. Pero dices, mierda, hoy no tengo nada que hacer. Carajo. Y puedes decir, ay, qué placeres son esos, Juanjo, ¿eh? Un abrazo. Tengo por aquí a Papo de Buenos Aires, Argentina, que mandó una foto. Papo. Bueno, Papo, eres muy guapo, te mando un abrazo y nada, manda una foto. ¿Está bien? Dudo que se publique. Un Papo que manda una foto no se comunica en una mierda. Nos vamos para el Perú, ya que estábamos por Bolivia. Sí, sí. Hacemos un pequeño recorrido para llegar hasta el Perú. Y dice, hola, ¿qué tal, amigos? No sé si se acuerdan de mí. Soy Ángel Hugo, de Perú. Les enviaré unos correos cuando allá por el 2001 hacían un programa por semana. Y estaban por el programa 105. No nos acordamos de eso. No hay forma de que nos podamos acordar, ¿no? Nos acordamos lo que hicimos el fin de semana, amigo. Dice, bueno, y ahora que vuelvo a escucharlos, está mucho mejor. Quería, en esta ocasión, que puten al presidente de mi país, que gastó... Y acá hay una justificación para putear a Toledo. Claro. Y encima... Y acá parece que gastó más de 2 millones de dólares en puros viajes en su avión presidencial. Ahora el Congreso le está jodiendo y le dice que viaje en un avión comercial. Les volveré a escribir. Saludos a todos los tripulantes. Chau. Claro, una cosa es, puten a no sé, a mi prima. Porque, claro, porque mi prima quiero que la puten. En realidad estamos justificando para nombrar a la prima por radio. Y a nosotros nos vale madre. En este caso es el presidente del Perú, Toledo, sí, que parece ha gastado 2 millones de dólares en puros viajes. Me ha salido caro el hombre, ¿eh? Bueno... Es un poco difícil de explicar. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, esto es caos y no hacemos... En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Y en este viaje interestelar que llega hasta cada rincón del planeta, todavía no nos hemos ido del Perú, estamos haciendo cálculos y el presidente del Perú ha gastado 2 millones de dólares en puros viajes en su avión presidencial. Y nosotros, con los viajes que hemos realizado fuera del planeta Tierra, hemos ido a galaxias, todavía no hemos llegado ni a una décima de cuarta, de millonésima de parte de lo que ha gastado. Ah, bueno, pero viajamos en el nivel que viaja. Ah, es un nivel de... ¡Toledo! ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Y ahora sí, nos vamos del Perú, porque tampoco nos queda otra, ¿verdad? Sí. Jorge de Mallorca dice, hola loco, como cada mañana escuchando el programa me entero que hay cambios en la página de fotos. Y mi sorpresa es que han sacado la foto de Tiki. ¿Cómo, cabrones? Falta el Tiki. Eso ya bueno, salió. Sí, ya sé, pero bueno, estoy leyendo porque él se enteró, porque al desayunar parece que ahí los amigos de la peña de Mallorca, los mayores, se juntan por ahí y bueno, buscan, escuchan el programa y dicen, ah, mire, y se buscaron la foto y faltaba el Tiki. Amigos, un desayuno más tranquilo, Claro, sí. Pau, esta sorpresa. Están comiendo demasiado. Dice, él lo los escucha junto conmigo cada mañana. Dice, hay que reponerla y quitar a alguno que no los escuche. Un saludo para todos, menos para el que quitó la foto. Después sí. Nico ya ha sido reprimido. El Nico quitó al pelado. Sí, al pelado Teddy, dime. El pelado Alberto está siempre ahí fiel. Paulo, en Panamá. Pelado Pau, uno de los pelados de Panamá. Desde Chile, damas y caballeros. Ayer se ha presentado en Chile la Boloco. Embarazada. Son embarazadas. Ah, ¿cómo? ¿De cuándo? ¿De cuánto? No se sabe bien. ¿De quién? ¿De cómo? No se sabe absolutamente nada. Carlos está en Argentina. Carlos está en Buenos Aires preparando la I'm return, I'm be back. ¡No joda! Pero bueno, ¿sabe lo que le ha salido a Jara, el amigo que tiene el programa chileno? ¿Qué? Cerca de $15,000, dicen, la presencia ahí de... Pero bueno, ¿no? Algunos dicen $7,000, otros $15,000 por ir y decir, sí, estoy embarazada. Del mico este. De la presencia de un muñeco con panza. Sí, bueno, no es un muñeco con panza, es la Boloco. No, la sí. Boloco. Y cobró mucho más cuando fui a Viña del Mar a conducir. Viña del Mar. Así que está media devaluada la chica. Debo decir que Carlos ha tomado con mucha dignidad y gran fortaleza y tranquilidad este nuevo capítulo que se escribe en su vida. ¿De qué diablos estás hablando? Esta es la tercera vez que Carlos, mi esposo, está preso. Nada, es casual. No hay nada que no sea legal. ¡Ah, mierda! El panorama es siempre mucho más claro cuando se observa a la distancia. Estáis dando un espectáculo, de verdad, deprimente, de ponerse a llorar. Bueno, ahí desde Chile dice primero un abrazo para cada uno de ustedes, al señor pirata, la lagartija, capitán vinilo, el amigo, vamos a ver, a ver, estoy buscando algo interesante. Una vez más, soy yo, Andrés Vera, de Santiago de Chile, dice. Hola, Andrés. El viernes leyeron mi correo y en la oficina estábamos todos cagados de la... se muere. Me mandó algo. Tenía antrax esta mierda. ¡Mierda! Ay, bueno. Nico, hay que analizarlo. Lleva a analizar este mensaje, ¿eh? Bueno, dice, y nos estamos cagando de risa por tus comentarios, dice Pirata, sobre lo que podía ser nuestra empresa, que se llama Improm. La de la imprenta. Rápidamente, con nuestra imaginación febril, que tenemos una capacidad imaginativa fantástica, si a ustedes le dicen Improm, decimos imprenta. Sí. No queda otra. Y dice, bueno, nada que ver, dice, ustedes decían que era una imprenta y otras huevadas, ¿eh? Dice, te explico brevemente. Improm es una empresa que vende ampolletas, focos. ¿Focos? ¿De esos focos de la luz? De la luz. Ah, mire qué estupidez que... Bueno, especiales, ya sea del área de medicina y otro. Ah, esos focos, que se te rompe un foco de esos, sí. Y sale un huevo. Con un foco que venda Improm le paga el sueldo a todos los huevones que están ahí. Dice, bueno, en fin. Ah, un saludo a José Luis Torca, Yasna Barreto y Andrés Figueroa. ¿Qué nombre es Yasna? Yasna, tengo asma. ¿Qué es eso? Barreto, por favor, explique su nombre, señorita, que no lo entiendo, Yasna. Bueno, el asunto es que llamó para hacer un reclamo. Dice, yo quiero invocar a todos los ciberescuchas para que sigan este programón. Quisiera que unamos nuestras voces y gritemos bien fuerte en nombre de ustedes, cosas que nos pueden escuchar desde el alto del cielo donde se encuentren y pedirles que alarguen un poco más el programa. No, amigo. Es demasiado corto. No se puede. Mierda. No podemos. Estamos atados de pies y manos, cual cochinillos a punto de ser preparados en Navidad. Bueno, y dice los micrófonos, dice un beso por micrófono. Muchos de nosotros esperamos con muchas ganas ese suceso. Ah, que hable la muda. Bueno, sí. Hasta ella lo espera. Sí, claro. Bueno, hermano, es más, decir una vez más que sigan así y tiren mucho. Caca a los que se la merecen y a los que no, también, dice Andrés Vera. Trypanosomas Cruzi, ese es mi nick, dice, un abrazo, bye. Bueno, aclaró las cosas que nos habían quedado sin aclarar. Está muy bien. Un saludo para la gente de Improm que nos escucha ahí en la oficina y que está haciendo ampolletas. Sí, focos. Sí, complicadas, ampolletas complicadas que no son así. Se me quemó una bombilla. Es algo. Es como la que usarán los dentistas también. Vio que los dentistas te ponen un coso ahí como para confesar. Sí. Como dice, encima que me duele la muela, hijo de puta, me metes un foco que parece que me estás iluminando hasta los intestinos. Ese tipo de ampolletas deben hacer. Soy gitano, dice aquí un gitano. Y quisiera decirles que una maldición se ha imputado en su nave. Espero que entiendan que la única manera que se libere será que me pasen este mail online. Saludos, amigos. Jesús Papalopoulos de Buenos Aires. ¿Por dónde es online? No sé, pero Papalopoulos me suena a griego. Un griego que es el gitano. No está complicado. No sé. ¿De dónde es quién? No sé si lo podemos poner online, ¿eh? No, online no. Online te vas al carajo. Tengo por aquí algo... ¡Súper! ¿Les gustan los contrasentidos y las paradojas? No. No le gustan. Bueno, en estos momentos... No, pero vaya, vaya. No, porque vengo así como... Vengo como cebado ya con lo de Cresto, ¿no? Y a lo mejor esto también le da un giro así como... que para martes es mucho, ¿no? Aquí el ganso salvaje. Un saludo, les mando un chiste. Llega un güey a un doctor y le dice... este está buenísimo. Es un chiste de gay. ¿Ah? ¿No? Un chiste de gays. Sí. ¿No? De homosexuales. Y nos muestra la discriminación económica que muchas veces profundiza el resto de todas las discriminaciones. A mí me encanta este chistorete, porque aparte lo veo súper real, díganme si no, ¿no? Está un güey al doctor y dice, doctor, estoy muy preocupado. ¿Qué le pasa? Dice el galeno, ¿no? Sí. Con voz de doctor, ¿qué le pasa? Mire, últimamente cuando veo a otro hombre, siento unas ganas incontrolables de abrazarlo, besarlo, de chupársela, de que me la... Sí. No lo puedo evitar, doctor. ¿Usted piensa que yo soy homosexual? No, dice el doctor. Señor, homosexual es Oscar Wilde, Héctor John, Versace. Usted es un pinche puto de mierda. Pero, cabrón. Es verdad eso, ¿no? Es que, ¿cómo el poder económico te puede hacer pasar de ser un gay importante? ¿Alguna vez vamos a conocer un gay importante? No, ya conocemos muchos, importantísimos, y otros que no son tan importantes. Pero digo, alguna vez vamos a contar la anécdota de dónde viene eso de un gay importante, ¿no? Sí que también tiene que ver con cierta discriminación solapada, ¿no? ¿Verdad? Es muy gracioso. Bueno, a ver. Lenin, alguien se llama Lenin. Ah, hola, señor Lenin. Me gusta mucho ese nombre, Lenin. Sí. Lenin Antonio Escalona. Dice, bueno, muy buenas tardes, mis panas de la red. Les mando un abrazo a mi pana el pirata y al señor Lagarteja y un vibrador a la muda para que se masturbe. No hace falta aclarar. Porque la muda, claro, si le traen un vibrador, no lo va a usar de batidor eléctrico. Claro. Les escribo de Venezuela para felicitarlos por su programa, ya que es el mejor show de ciber, dice que he escuchado, y para que me feliciten a mí, a mi pana Fernando, dice que estaba cumpliendo años ayer. Ayer, interprete, claro, hace 4 mucho. De abril, claro, sí. Una feliz cosa. ¡Feliz cumpleaños, sí, amigo! ¡Feliz, Fernando! Quizás ya está por llegar el otro cumpleaños. Es verdad, así que a lo mejor no, estamos entre medio y medio. Sigan culiando cuerda de locos, dice, y no le paren a las pendejadas que dicen algunos cabrones sobre ustedes. Lenin Antonio Escalona R. El señor Lenin, qué bárbaro, ¿eh? Y estamos en octubre. ¡Qué cosa maravillosa! En caso de que el mundo se desintegre, el programa donde en octubre se comunica Lenin. Bueno, gente, les deseo lo mejor, que vuelvan a estar en armonía, si alguna vez la tuvieron, y si no, que la reencuentren. No sé, pues están todos muy sacados. Se lo digo al comienzo y lo digo al final. ¡Los amo! ¡Chau, chau! Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías, de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, en caso de que el mundo se desintegre. Había un dibujo animado. Debe haberlo todavía, ¿no? Uno que era, por ejemplo, mitad pantera y mitad mierda. Mitad león y mitad... Los Thundercats. Pero los Thundercats, por ejemplo, león era león. Era un león y a la mierda, no era mitad nada. Los X-Men no son mitad algo, mitad nada. No. Bueno, entonces, pueden imaginar un dibujo animado donde alguien es mitad algo y mitad algo. Y aquí tenemos un ejemplo. Mitad peruana, mitad chilena. ¡Ah, carajo! ¿Cómo sería, no, la diferencia? Dice, pero al carajo conmigo, dice, ya que no tengo el dejo de ninguno de los dos países, le mando un besote, dice, les quiero mucho, cuídense, ciao. Denise de Washington D.C., ¿no? Ah, Denise, nuestra querida arquitecta que está en el Washington D.C., es mitad peruana y mitad chilena. ¿Cómo? A ver, Denise, si nos estás escuchando, tú eres la única autorizada en estos momentos para decretar el final de aquel debate sobre el origen del pisco. Exacto. Yo por mi parte sostengo que es peruano. Para mí es peruano. Puedes decir que es tuyo. Si puedes decir es mío, soy mitad peruana, mitad chilena. Exacto, y listo, se termina acá el problema. Yo creo que es peruano, no cabe duda de que es peruano. Pero muchos chilenos abonan a no, tú güey, cállate, eres un huevón, ¿cómo vas a decir eso? Es chileno y mierda. Y estuvimos como 6 programas con eso, ¿no? Y esto no quiere decir que va a empezar de vuelta. No, por favor, no mande mensajes, ya quedó súper claro que está solamente la ciudad peruana que se llama de Pisco y que los chilenos dicen pero desde antes nosotros, etcétera, etcétera. Está clarísimo eso. Pisco chileno, pisco peruano, pisco sour, como ustedes lo quieran. Cuestión que Denise, que es mitad peruana y mitad chilena, puede decir, bueno, para mí, y así sabemos que, si quiere más a la madre o al padre. Ah. Lo que diga, ¿no? Vale, imaginemos por ahí que es mitad peruana, mitad chilena, o a lo mejor no sabemos de dónde viene. Bueno, tengo por aquí a Artemisa. Hola, Artemisa. La hermana de Apolo Febo, la hija de Zeus, que está allí en España. Dice, un día, es parte de un mensaje, porque escribió un mensaje extensísimo y se lo fui como dividiendo, fui seccionando a esta diosa y espero que no me castigue por eso el Olimpo. Dice, un día le conté a alguien, no sé quién es, a Charlie Corkid. Tengo muchos mensajes de California, porque ya no es California. California. Es California, que se han comunicado, no sé, tengo al matagato. Charlie Fornication. ¿Cómo se llama? Chupacabras. Charlie Fornication, sí, pero simplemente, no, ahora es un hombre casado, así que ni siquiera así. Bueno, un día le comenté que mi parrilla de contactos Messenger estaba un tanto aburrida. Y como si de un regalo celestial se tratara, dice Artemisa, él me envió unos contactos de oyentes del programa para agregar. Al principio me da un poco de miedo entrarle a charlar porque tenían unos nombres como Eternal Darkness. Mal bicho. Que dan como miedo. Sí, sí, sí. Nosotros le tenemos miedo a Artemisa, a todos los oyentes, inclusive a ti también. Bueno, ahora voy descubriéndolos y si son realmente encantadores y muy afines a mi gusto. Algo en común debíamos de tener. Así que, bueno, esto demuestra que vuestra magia se extiende más. Y que una diosa como esta nos llene de palabras fabulosas como las que nos dice aquí. Bueno, nos halaga, pero muchísimo, majadera. Gracias, mujer. Nos damos un beso grande, ¿eh? Desde La Plata, la ciudad de los Diagonales, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Les escribe Javier Juárez de La Plata. Y que les quería comentar que el programa está re bueno. Parece de otro planeta. Bueno, los felicito y manden saludos a La Plata. Chao. Ayer estuve hablando con un marciano. ¿Con un marciano estuvo hablando usted? Sí. ¿Sí? Estaba muy mal. Estaba preocupado porque me dijo que estaba aumentando mucho todo. ¿Está aumentando todo mucho en Marte? Sí. ¿Es casi un sistema universal que sea... No sé. Él me dijo eso. Sí, o sea que a Marte no nos vamos. No, a Marte no, no velaré en este año a Marte porque no da, ¿eh? Ya están cagados igual. Bueno, chao, dice, estoy escuchando la radio por internet. Muy bien, nos aclaró todo Javier Juárez, lo único que no aclaró es si es del lobo o si es del pincha. Ahí está la gente de La Plata a la que mandamos un abrazo muy, muy grande, ¿eh? Por aquí tenemos a alguien que es de Miami. Miami, San Beach, la Florida. Dice, hola chicos, soy de Misiones. Pero hace 2 años que estoy en Miami. Dice, hace 2 años, sí, está en Miami. Gracias, señor Lartija. El programa está copado. ¿De dónde transmiten? Y no me digan que desde una nave, dice. Es la primera vez que contacto y escucho el programa. Saludos, bueno, chicos. Carajo. Horacio en Miami. Horacio en Miami, si nosotros no transmitimos desde una nave espacial, no sé de dónde. Y si no crees en eso... En realidad estamos transmitiendo desde debajo de tu cama. Sí. Pero no le digas a nadie. Hola, qué suciedad que hay aquí abajo. Las medias tienen que ir al lavabo, no tienen que ir debajo de la cama. Limpia los calcetines, chino, hay muchas hormigas y moscas y moscas abajo de la cama. Podrías moverte un poco menos para la noche. Es verdad, te mueves mucho, no nos dejas descansar, no nos dejas hacer el programa. Horacio de Miami, ¿sabes qué, Horacio? Me es sospechosa la gente que, por ejemplo, no cree que nosotros hagamos un programa desde una nave espacial llamada María Tijuana desde fuera del planeta Tierra y cree, por ejemplo, que la ocupación de Irak estaba justificada. Claro. A mí me suena extraño, ¿no? Es gente claro, hay que, por Dios. El maleante de Orange, California, dice, ¿qué onda, chicos? Les saluda el maleante. Una vez, uno de los programas ya emitidos nos daban la noticia de que unas personas secuestraron a los miembros de un programa en España. Sí, de Operación Triunfo. No es programa de España, es programa que del mundo. Y si no ha llegado a tu país, tú que me estás escuchando ahí en Ecuador, la maldición de Operación Triunfo. Tú muy que me pronto. Estás escuchando en Nicaragua, tú que me estás escuchando en Colombia, tú que me estás. Así igual que Gran Hermano se fue a la mierda por todas partes, igual llegará Operación Triunfo. O si no, en un formato parecido. Dice, yo estoy dispuesto a pagar el pasaje de todos esos individuos para que vayan a México, dice, y rapten a los de la academia. Bueno, los de la academia son los de Operación Triunfo. Es lo mismo que debe tener otro nombre. Big Brother. Academia Big Brother. Han mezclado todos los mexicanos, dijeron, agarremos todos los programas de mierda y hagamos uno todos juntos. Exacto. Dice, programas tan pedorros que aquí en California son muy famosos, dice, en todo el mundo, lamentablemente. Lamentablemente. Reality Chinga se llama. Sí, ¿cómo se llama? Reality Chinga. Reality Chinga. Necesitamos al sindicato valenciano del crimen, el maleante. No sé qué están los chicos del sindicato. Sí, están perdidos. Estuvieron muy perseguidos en un tiempo. No sé si han vuelto al anonimato, no sabemos. que Pedro Kalsenbach. Sí. Ah, adivine quién es. Si yo le digo así, adivine quién es. Sí. Exacto. ¿Qué puede ser? ¿Qué pedo, cabrones? El hombre que inventó las comas suspensivas en Toluca, México, Sid Vicious, dice, espero que estén bien. Y les mando muchos saludos a todos los tripulantes de la nave. Por favor, háganle llegar 38 tortazos en las nalgas a la muda. Oh, eso sí que va a estar lindo. Dice, una patada en el asqueroso trasero del mico. Dice, al pirata del señor Lagartija, sin nada que contarles. Dice, les quisiera hacer una pregunta filosófica, señor Lagartija. ¿Por qué las mujeres se maquillan y se arreglan para toda ocasión, inclusive papanga? Bueno, las mujeres se arreglan y se arreglan porque... Y la gente va a creer que Sid Vicious habla así, en realidad no. Soy yo que estoy pasando por un mal momento y lo estoy... De... Inclusive para cagar. Amigo, las mujeres se arreglan para verse más buenas. Y menos mal que se arreglan, si no... Sí, porque hay cada una. Nosotros, sí, claro, agradecemos realmente, más allá de la acotación suya, señora Artiga, agradecemos realmente... Hay algunas que no necesitan arreglar. A las damas que ponen esfuerzos en depilación, sí, sí, que ponen esfuerzos en maquillaje, que ponen... Es muy sacrificada la vida de una niña que se quiere ver linda, ¿verdad? Sí, ¿no es así? Salvo que sea linda, ya. Sí, claro, y ahí sí. Bueno, adiós, hasta luego. Podrías maquillar un poco más, Campanita. Un abrazo. ¿Se imagina? Un lápiz de labio para Campanita. Es una felatio así total, ¿no? Porque no, con un apoyo pintaría toda la cara. Pablito Ríos es de... Hola, Pablito. Pablo Ríos. Del Distrito Federal. Porque sí, Pablo Ríos, ¿no? ¿Por qué es? O al Luli Ríos, suena jugador de fútbol también. El apellido Ríos... Bueno, suena algo. Si tú eres Ríos de apellido, puedes ser jugador de fútbol. Me suena Ríos. Como ese, el chileno malo se llama, ¿no? Le dicen en el ambiente. Marcelo Ríos. El chino Ríos, ¿no? ¿Qué mierda el chileno de Río? Yo lo odio con todo mi corazón al chino Río. Perdónenme los compadres chilenos ahí, sí, que no me es están escuchando. Nada, chileno. Es una institución, aquí es el mejor tenista. No, es una mierda de tipo, se lleva mal con todo es el mundo. Como Chilaver. Es como Chilaver, otro amigo. Amamos a los paraguayos y Chilaver se cree la gran cosa. A mí Chilaver inclusive me cae mucho más chingón que el chino. El chino Río es el que más odio en el mundo. Es como Bianchi. Es mentira. Sí. Como Bianchi también. Ese es un ejemplo de un argentino, para que no digan después que depende de los países. Un español. A ver, un español al que deteste de toda forma. Español, es que no estoy muy metido así en el circuito. ¿Qué me quiere decir? Un aznar. Picamos bien lejos, ¿no? Bueno, ¿por qué son tan pitufos? Solo existe una pitufa. Y encima es una pregunta estúpida. Media hora hablando de los ríos, para que venga un representante de los ríos, Pablo Río, de Capital Federal, del DF mexicano, para que diga, ¿por qué son tantos pitufos si solo existe una pitufa? Ya lo hemos porque dicho, que había millones bomba de pitufas. Ya, está bien. Y solo se presentaba una sola. Sí. Por cartel. Por cuestiones de cartel. Si no, había que pagar el sueldo de cada una de las pitufas. Y bueno, era un desmadre. Tengo por aquí un mensaje que es de, a ver, de Mallorca. Ya lo he leído, el de Mallorca. Anío, lo tengo. Anío es un pobre fenómeno. Anío, léale un poquitito. No, un poquitito. Dice, ¿por qué los arequipeños estamos condenados a no llevarnos con las limeñas? Una pregunta que tiene. Para las cosas, ¿cómo reconquista una dama con la que salió 5 años y luego la perdió y ahora trae? Vuelve ella para la reconquista. Regálale un auto. Sí, Nio. Y si andan mal de dinero, nos lo pide prestado. Por un carro, nosotros se arregla todo. Nosotros aquí hacemos préstamos. Se llama. Se llama Campanita. Efectivo en el aire se llama. No, no efectivo. Efectivo en el aire. Sí. Y sale también los domingos a las 38 p.m. por CNN. Mexi. En efectivo, ¿no? Hay uno de CNN que se... En efectivo. Bueno, desde México llega alguien que dice. El papichulo. Dice, señor Lagartija, ¿por qué cuando Alex come papitas caga churritos? Saludos, cabrones. Manténse el dedo para la porque fuga también se comió un procesador de alimentos que lo tiene instalado en el vientre. En el colon, ¿no? En el colon. Y le sale el churrito. Y le procesa, claro. Bueno, Papichulo, un abrazo. Qué buen programa. Saludos, dice el Papichulo. ¡Ah, saca todo el carajo! En serio, no puedo seguir con... Estamos perdiendo contacto. 10 mensajes. ¿No puedo leer 10 mensajes más? No. 10 mensajes y prometo basta. No. Bueno, Roberto. Es mezcla de Roberto con Ushuaia. Claro. O Ushuaia. A ver, alguien de Ushuaia, Roberto, por ejemplo. Sí, póngale. O si no, espere, porque tengo otro amigo en Ushuaia que se llama... ¿Dónde está B8? Barro, el amigo húngaro que vive en Ushuaia, hijo de húngaro, húngaro también él, que vive en Ushuaia. ¿Cómo se dice? ¿Ushuaia o Ushuaia? Pues yo vi algunos que se hacen los chingones. Ushuaia. No, no, está bien. Pero algunos que se hacen los chingones como diciendo, ah, yo soy el que pronuncia bien los lugares del mundo. Y te dicen Ushuaia. A mí me gusta más Ushuaia. O sea, como viene de un vocablo indígena, eso sin ningún lugar a duda, un vocablo ona, un vocablo... Sí, un vocablo que se cae. Sí, está bien. ¿Cómo es Ushuaia o Ushuaia? Roberto, querido. ¿Cómo es Roberto o Robertillo? O Roberto. No, es cuestión de... sí. Hola amigos, nuevamente les escribo para agradecerles que me enviaran suerte para rendir mi... No tenemos más tiempo. Bueno, esto ha sido como siempre. ¡Ey! ¿Qué mierda hace? No, señor Lagartija, sí. No podemos terminar de esta manera. No. Antes que todo, tenemos que saludar a toda la red de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Tandil, Tandil, Tandil, Radio Mix FM 93.5. Frecuencia cero. Zona Oeste de Gran Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Frecuencia cero FM 92.5. GDL Gay Radio. Desde Guadalajara para el mundo, la GDL Gay Radio. La voz de los caras. La voz de los caras de FM 95.3, que está ahí en Bahía de Cargues, Ecuador. Cadena 103. Chancalito en Gualeguaychú, está ahí y hincha las pelotas. No, no está ahí, está en la FM máxima de Entre Ríos. Dios, en Cadena 103, ¿dónde está Chancalito? Claro, báchenlo, atáquenlo, no, Cadena 103 escucha firme, fuerte y lejos ahí en Olavarría de Lola Prida, Salazarta, Parquea, Sur y Bolívar. Le mandamos un abrazo a Javi, a Nico, a todos los que hacen posible Cadena 103 y por el canal 71 de VHF. Gracias, el cura Filtero Show, que retransmite el programa. La tierra, bueno, todo el carajo. Tierra y zumbito. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo como un horno microondas. ¿Un horno microondas es eso que usted le pone así al tiempo que necesita para cocinar? Sí, y está procesando. Sí, ¿y quién es el que maneja los tiempos de cocción de lo que está adentro de microondas? Mejor me imaginemos, amigos. Mejor me imaginemos. Es la mano que mece la cuna. Bueno, al carajo, nos vamos. Mañana nos reencontraremos. La de Moisés y la de Cristo, sí. ¿Es la misma? No se sabe. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Moisés, Cristo y Buda. Y también. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. Desde Los Ángeles, California. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego, suerte. Un saludo de los hermanos Comprimetti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. Esto fue. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show.